La voz de las sobrevivientes. El caso Reinao, cuando la violencia sexual es ejercida desde un cargo de poder. Han sido años enfrentando todos los vicios de las estructuras del poder. Y es que no es fácil denunciar a un violador en este sistema patriarcal, y menos cuando hablamos de un violador que ocupa un cargo público, en este caso, nada más y nada menos que un alcalde. Precisamente cuando la violencia sexual proviene de un agente del Estado o un partícipe del organigrama del poder, esta adquiere otras agravantes, y no hablamos desde términos judiciales, hablamos desde nuestros propios juicios, construidos a partir de la experiencia de todas las compañeras que nos antecedieron, que nos enseñaron lo que significa sobrevivir a la violencia político-sexual ejercida por el Estado y sus agentes. Actualmente, 6 mujeres se encuentran en pleno proceso de lucha, visibilizando y denunciando pública y jurídicamente las violaciones y abusos de Juan Carlos Reinao, alcalde de Renaico, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva, pero apartado del resto de la población penal. Esto tras 9 días de mantenerse prófugo, días en los cuales emitió entrevistas presenciales, coordinó a su equipo defensor y denostó a las víctimas, para luego entrar a la cárcel por decisión propia, ya que no lo encontraron, sino que se entregó voluntariamente, siempre seguro de su red de protección. A continuación, escucharemos a estas valientes mujeres que se atrevieron a romper los cercos de protección del violador para sacar su voz, fortalecerse en conjunto y derribar la impunidad de la violencia sexual ejercida desde un cargo de poder. No se puede aceptar tanta maldad. Caso al menos fue violación reiterada, abuso sexual y aborto, inducción al aborto. Y en mi causa, violación, estando desprovista de conciencia y utilización de psicofármacos. Mi caso fue archivado provisionalmente después de 4 meses que yo denuncié, y cuando se reabre mi causa por fin y estoy por primera vez en audiencia, ya habían pasado 13 años, y este tipo apeló a la Corte de Apelaciones para que finalmente la prescribiera, definitivamente. No formo parte de la audiencia, pero no quiere decir que no me violó. Desde que hice la denuncia no ha sido tan larga la espera como en otros. Igual estamos hablando de 1 año y medio, se ha visto un poco más de celeridad por parte de la justicia, pero no eficiencia, en realidad no eficacia. Tampoco han hecho las cosas bien, o sea, permitieron que se le escapara. Estos 9 días fueron traumáticos para nosotras, para mí. Entonces, en realidad, la justicia hoy en día no nos hace justicia. ¿Se han sentido protegidas? No sé, yo en lo personal no. Considero que este hombre hace lo que quiere. De hecho, no lo considero, es así. Este hombre hace lo que quiere. Me lo ha mostrado todos estos días. Se escapó, no hizo caso a una orden del juez. Después estuvo días prófugo, se dio tiempo de dar entrevistas, de mandar comunicados, de coordinar cosas con su abogado. Y luego se entrega. Avisa a gendarmería que hoy voy llegando, ábreme la puerta. Entonces, en realidad, eso no es protección. A nosotros no nos está protegiendo, lo está protegiendo a él. Me pasó algo totalmente distinto cuando yo denuncié en 2009. Es una situación mejorada a lo que me ocurrió a mí. En fiscalía, ellas trabajaron con el concepto de género. Yo creo que no tenemos la misma, no tuvimos la misma experiencia, lamentablemente. Yo creo que igual esto influye en el tiempo y en la modernización, por decirlo de alguna manera, de la forma de llevar estos casos. Imagínate que ni siquiera me habían derivado a mí a una atención psicológica, un apoyo, nada. Cuando yo denuncié, tuve un intento de suicidio y se limitaron a saber si cuánto había bebido, qué alcohol había bebido, como cuestionando si efectivamente yo había dicho que no. Sobre mi orientación sexual, una lesbiana más todavía el sistema patriarcal. El abogado pidió la formalización presencial, sin embargo, no se sumaron a esto ni la fiscalía ni el Cernamec. La respuesta que dio en este caso el tribunal de Cañete fue el tema de que es el tribunal más atacado del país y que por eso tiene una autorización especial para seguir ejerciendo, o sea, trabajando en forma telemática. Pero aún así, eso no los exime de que tampoco se preocuparon de otras cosas. Era algo mínimo como haber mandado una patrulla fuera de la casa de Reinao determinada la formalización. Algo tan simple como eso. Claramente, lo están ayudando, o sea, lo pueden y le están ayudando. Pongamos en otro caso el tema de los secuestros, del secuestro del empresario. ¿Cuánto duraron? Y atraparon a todos. Y lo atraparon al tiro, o sea, fue rapidísimo. Y Reinao se escapa y desaparece de la faz de la tierra. Obviamente, Reinao, por político, eso lo favorece muchísimo. El puesto que tiene le da las redes, le da las los contactos, las conexiones, para hoy estar recibiendo privilegios que los demás no tienen. Tiene hartos contactos, ya. Claramente podría enviar un sicario o una persona a amedrentar a las víctimas para que desestimen su denuncia. Mi mayor miedo no es que me mande a matar o que me haga algo. Mi mayor miedo hoy en día es quedarse sin justicia. Es como una mezcla de rabia, la verdad. Rabia por toda la desprotección judicial y por todos los privilegios que se le siguen dando. Sigue siendo alcalde, sigue estando con vacaciones, sigue recibiendo una millonada cantidad de dinero con nuestros dineros fiscales, ¿cachai? Con nuestros impuestos. Y la justicia le da todo y ahora está casi en una pensión, separadito de todo el resto. Yo creo que los medios de comunicación son un arma de doble filo. Si bien nos ayudaron en un inicio a visibilizar esto, llegó un punto en que era tan visible que todo el mundo, según ellos, se ansiaba la respuesta de este sujeto y no midieron consecuencia al momento de obtenerla. Yo estaba en un estado de angustia horrible, teniendo crisis a cada rato, estando con ansiedad, volviendo a las pastillas, a la dependencia de fármacos, y ellos hablando con el hombre, yendo hasta donde estaba. Es aberrante, es, a mí me duele, me siento sumamente vulnerada. Cala tan profundo, yo no quiero darle poder, de verdad no le quiero dar poder, pero es imposible uno que pase impávida, sintiendo que los medios de prensa participan en esto, oye, para poder ganar más auspiciadores, no sé, gente que esté ahí más conectada. ¿Cómo nos exponen de esa forma? ¿No piensan que todas las víctimas que hemos estado acá, todas hemos tenido intentos de suicidio en algún momento? ¿En qué momento ellos se preocuparon de nuestra salud mental? ¿En qué momento ellos pensaron cómo íbamos a quedar después de esa entrevista? ¿Donde ellos le dieron la posibilidad de que se burlara de nosotras? ¿Y que dijera de que no había hecho nada, sabiendo que sí lo hizo? Todos estuvieron encubriéndolo durante 9 días. 9 días encubierto, tanto por televisión como por PDI y Carabineros y Gendarmería. Aquí hay muchas cosas. No solamente... Sí, también hay muchas cosas cuestionables de gendarmería. ¿Cómo lo hacen entrar por una puerta trasera? Como que fuera de la farándula, o que fuera parte de, no sé, del alcaide, que fuera un gendarme más. ¿Por qué le dan ese tipo de beneficios, de privilegio? Me motiva saber que cada vez que yo cuento mi historia, salen más compañeras, más mujeres que han sido silenciadas, más mujeres que han sido maltratadas, abusadas, violadas. Y que se están animando a hacer valer su voz. Nadie va a denunciar, nadie va a mostrar su cara y va a decir a mí me abusaron y va a estar mintiendo, o sea, es ilógico. Necesitamos que dejen de abusarnos, necesitamos que dejen de utilizar el poder que tienen en contra de nosotras. Que todos nos unamos, que nos manifestemos, que hagamos activismo, que hagamos lo necesario, ya sea fuera de los tribunales, cuando sean las audiencias y todo, necesitamos visibilidad, porque la única forma de hacer presión al poder, porque es un peligro realmente para la sociedad, es un depredador sexual en serie. Escucha, difunde, advierte. Violadores a la hoguera. Fin a la cultura de la violación. No se puede aceptar tanta maldad.